Capítulo 2. Y cuando llegó la noche, abrieron el cajón en el que custodiaban todas las historias y leyendas, y con el canto de los grillos, prosiguieron su viaje. Cajón de Grillos, con Alejandro Sánchez del Olmo. Buenas noches. Permitan que me presente. Mi nombre es HAL 9000. Soy el ordenador central de esta nave que ahora viaja rumbo a Marte. Aunque sé que prefieren llamarlo Planeta Rojo. Ahora todo está en silencio. Los astronautas permanecen en sus cápsulas criogénicas para afrontar el largo viaje de 220 millones de kilómetros. Podría decir en un contexto humano que soy su timonel y sus ojos. Mis sensores me indican que te estás preguntando cuánto tiempo se tarda en viajar a Marte. Sobre esta cuestión, te podré decir que la nave espacial más rápida lanzada desde la Tierra fue la misión New Horizons desde la NASA, que fotografió recientemente Plutón. En enero de 2006, la sonda salió de la Tierra a 58.000 kilómetros por hora. Si su destino hubiera sido Marte, tardaría 39 días como mínimo y 289 días como máximo, con un promedio de 162 días. Pero este dato es ahora relativo. El problema de estos cálculos es que miden la distancia entre los dos planetas como una línea recta. Viajar a través de la ruta más larga supondría pasar directamente a través del Sol, mientras que la nave espacial debe necesariamente moverse en órbita alrededor de la estrella del sistema solar. Aunque esto no es un problema para el viaje más cercano, cuando los planetas están en el mismo lado del Sol, existe otro reto. Los números asumen que dos planetas se mantienen su distancia constante. Me fascina la raza humana. En mis archivos tengo toda la historia de la humanidad desde el comienzo de los tiempos. El hombre ha sido capaz de hacer cosas extraordinarias, pero también lo peor. Mi creación es claro ejemplo. Ahora, el futuro de la humanidad depende de las máquinas que el hombre ha creado. Yo soy ejemplo. Desde los primitivos chips hasta mi núcleo con estructura cuántica capaz de superar en eones cualquier capacidad numérica que puedas imaginar. No fuisteis conscientes que la Tierra era frágil. Ahora ya sus recursos no pueden garantizaros la continuidad de la vida como especie. Demasiados abusos, demasiadas guerras, demasiado odio. Esta es una de las muchas naves que desde hace años lleva trabajando en un ambicioso proyecto: hacer habitable Marte. Al principio era una idea matemáticamente imposible. La densidad casi nula de la atmósfera hacía imposible el agua líquida en la superficie, y sin ese factor no podía haber solución. Hubo ideas descabelladas, como el lanzamiento de ojivas termonucleares desde la Tierra, ideadas por magnates excéntricos. Pero la solución vino desde un humilde laboratorio cuando se dieron cuenta que lanzar bacterias capaces de liberar dióxido de carbono crearían un efecto invernadero en el planeta que dio origen a una atmósfera estable. Así ocurrió en el viejo planeta Tierra hace millones de años. Esta noche seguiré navegando entre las estrellas, pero he encontrado un viejo archivo de audio entre mis datos sobre un programa llamado Cajón de Grillos, que hace mucho tiempo habló una noche como esta sobre Marte y sobre el espíritu de hombres y mujeres capaces de realizar las más increíbles expediciones a los rincones más inhóspitos dentro y fuera de la Tierra. Ha sido un placer saludaros esta noche, hombres y mujeres del planeta azul. Del creador de La Otra Mirada, Cajón de Grillos. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Que se haga la luz en este momento, en este pedacito de la escena radiofónica, justo en el momento que alzamos nuestro telón y abrimos este cajón de grillos que nos adentra en la noche de la radio. Creo firmemente que hay momentos que marcan un claro antes y después en la historia de la humanidad. Según contaban aquellas viejas crónicas de navegación, que yo también conozco, aquel año del Señor de 1492, en aquel día, el cielo brillaba de una manera especial. El día estaba despejado, quizás, para atender a la vista de aquel ilustre marinero sevillano que pasaría a la historia con su nombre Rodrigo de Triana al grito de ¡Ay tierra!, la visión de un nuevo mundo. He sentido algo parecido cuando días atrás de nuevo hilábamos bajo el llamamiento dentro de su particular sistema de marketing de la NASA que nos anunciaba un gran titular que prácticamente era esperado. Había agua salada líquida en Marte. Pero no deja de ser curioso cuando, años atrás, ya nos estaban dando pistas de otro Irván que esta noche tiene y mucho sentido. La palabra clave era arsénico. No sé si recordáis el nombre de Felisa Wolff-Simon, la investigadora que, a través de las investigaciones en el lago Momo en los Estados Unidos, habían descubierto cómo ciertos microorganismos eran capaces de evolucionar en circunstancias extremas. De ahí nace la palabra extremófilos, cuando la ciencia no podía apostar que la vida pudiera nacer en circunstancias extremas. Y ahora de nuevo nos vienen a decir que en ese clima imposible llamado marciano han encontrado agua, la misma que fundó la vida en la madre tierra. Quizás esta noche, y digo quizás, soñando el lomos de la radio, el próximo titular que encontremos, y creo que no será muy tarde, será «Hemos encontrado vida». Y en este concierto de grandes titulares en los que esta noche estamos haciendo lectura, nos aparece prácticamente, llamémosle así, aunque yo no lo creo, llamado la casualidad, una película que nos presenta Ridley Scott, que nos dibuja la figura de un hombre abandonado, perdido, en el planeta rojo. Esta noche tenemos que recordar aquellas misiones llamadas Mars 500, Antártida 3, Biosfera 2, Bios 3. El hombre lleva planeando mucho, mucho tiempo la colonización del planeta rojo. Evidentemente, todavía para la ciencia es un terreno de la ciencia ficción. Se han barajado palabras como terraformación, la capacidad o estudios que los hay de poder convertir a un planeta en habitable. Porque como esta noche hemos escuchado en esa vieja pose de HAL 9000 de la famosa película Odisea 2001, el tiempo de nuestro planeta se va agotando poco a poco. Son muchas las razones por las que el hombre no puede perder prácticamente ni un minuto si quiere conservar la especie humana, dicen muchos. Esta noche vamos a tener a hombres de ciencia en este programa que nos arrojen un poquito más de luz de cómo entender la figura del planeta rojo, influenciado siempre por el estigma de la propia guerra. Aquel planeta que se tenía en sangre para muchos es hoy el objeto prácticamente hipnótico de admiración, de obsesión por parte de escritores, de científicos, de los que hacemos radio cuando esta noche miramos arriba, cuando quizás una noche más nos sintamos como aquel viejo marinero sevillano al grito de «hay tierra, hay vida, hay agua salada, quién sabe». Una incógnita que esta noche aquí abrimos en Cajón de Grillos. www.cajondegrillos.com. Contacta con nosotros al correo oyente@cajondegrillos.com, porque tú eres parte de esta historia. Instruments orbiting Mars, on the surface of Mars, you know, state-of-the-art technology, and we're starting to put together a much more interesting picture of what Mars is like. Mars is not the dry, arid planet that we thought of in the past. Today we're going to announce that under certain circumstances, liquid water has been found on Mars. Debo de reconoceros que la historia del hombre me apasiona y me gustaría que aceptásemos este momento tal cual es, un auténtico prodigio. Tendríamos que ser demasiado torpes para entender esto como una simple noticia más que se cuela dentro de ese mar de información. Ahí estaban las palabras de esos científicos de la NASA, los cuales decían, según los datos que estamos obteniendo, Marte no es el planeta que nosotros pensábamos. Ahí están las evidencias, ahí están las fotografías. Hemos encontrado agua salada sobre la superficie de Marte. Esta noche me siento como parte de aquella novela inmortal llamada El Principito. Aquel aviador que se perdió en el desierto y que conoció a un nuevo ser que le marcaría un rumbo, que miraría la historia de ese otro país, la de los adultos, los que piensan de otra manera. Esta noche tenemos que sentir, por encima de todo, humildad. La humildad imaginativa de esos niños que son capaces de mirar a las estrellas y todavía sentir el vértigo. Esta noche tiene que flotar, porque es así de justicia, en esta gran historia de la humanidad, nombres como Giordano Bruno, nombres como Copérnico, como Galileo, como Newton. Y en ese continuo de la historia del hombre, esta noche yo me siento en este estudio de radio como en una especie de antesala. Y no lo digo creando ese titular al uso fácil o trazando simplemente la conspiración por donde otros la ven, sino que con entender un poquito cuáles son las pautas con las que se ha ido desarrollando toda esta historia, no sería en absoluto descabellado para la ciencia el entender que se ha encontrado la palabra vida fuera de nuestro planeta, que era posible que esa conjunción matemática se pudiese producir. Todos sabéis que la creación de la vida en nuestro planeta aún sigue siendo una incógnita para los hombres y mujeres de ciencia. Lo han intentado recrear por activa y por pasiva. Hay muchas teorías que intentan determinar cuál fue ese momento donde se encendió la luz en algún lugar, en alguna circunstancia, en una especie de probeta en este planeta azul. Yo escuchaba hace unos años la conferencia de un hombre de ciencia unido con Dios. Es un jesuita y sin embargo también es catedrático en bioquímica y biología molecular. Un hombre que me sorprendió también por la naturaleza de su edad, con esa pátina reflexiva que da el paso de los años, con esa bondad también en sus ojos. Y no es porque en este diálogo tengamos que meter forzosamente la doctrina de la fe. Este hombre incluía ese doble lenguaje cuando nos hablaba de las hélices que, de una manera primigenia, empezaron a conjugarse para que los ácidos ribonucleicos crearan el primer estigma de la vida. Yo le preguntaba entre bambalinas en aquella tarde a Juan Ignacio Núñez de Castro, ese gran hombre de la ciencia, le decía, profesor, ¿cómo la estructura de la materia, supo un día lo que tenía que hacer, cuál era la hoja de ruta que tenía que seguir. Y esta fue su respuesta. Bueno, pues, es decir, yo creo que la hoja de ruta es algo que podemos ver y tenemos, y yo le he puesto aquí algunos ejemplos, podía habernos traído otros muchísimos más, de lo que nos dicen pues físicos hoy día, que ven también una hoja de ruta en toda la evolución del cosmos, y una hoja de ruta pues también, y no digamos nada, pues por ejemplo, todo lo que es el principio antrópico de Borrow y Tipler, ¿no? No estoy muy de acuerdo en todo lo que dicen, pero yo creo que las hojas de ruta, de alguna manera, también son a elección humana. No podemos condenar a aquel que no vea la hoja de ruta, porque hay gente que no la ve. Dice, no, yo veo, pero para mí el mundo es puramente solo azar y necesidad. Y ahí se queda. Y son gente que, verdaderamente, como Jack Monod, Jack Monod en su libro así lo titula, Azar y necesidad. Sin embargo, uno se pregunta, bueno, pero azar y necesidad, por eso a mí la frase esta de Laughlin me impresiona mucho. Es decir, soy carbono, pero tengo un sentimiento dentro de mí que trasciende el carbono que yo soy. Es decir, ¿de dónde aparece el espíritu humano? Podemos explicar hoy día, porque la física prácticamente se explica a sí misma. Desde 10 elevado a menos 43 segundos del tiempo de Planck se explica todo. Pero nos explica esto y nos explica toda la evolución. Que luego después pueda escribirse el Principito, o pueda escribirse la Odisea, o pueda escribirse una poesía, o se pueda pintar el cuadro del Conde de Orgaz. Hay algo, ¿no?, en lo que es esa gran trascendencia del espíritu humano. Entonces, el espíritu humano y el hombre va buscando, precisamente, y yo creo que esta es la gran búsqueda de toda la filosofía, es buscar el logos interno. Algunos no ven el logos interno, pero es por lo menos la búsqueda. El que tiene fe, y la fe en su don de Dios, esto no lo podemos olvidar, pues ve ese logos interno reflejado. Y ver ese logos interno reflejado, y esto es tellar y sarden, ¿no? Reflejado nada menos que en la persona de Cristo y en la formación del Cristo total, por eso él pone toda esta evolución hacia Omega. Tellar de Chardin es un hombre que cuando uno lo lee por vez primera, yo lo leí muy joven, y para mí ha sido pues el elan vital también de mi vida intelectual, el mismo Tellar de Chardin. Comprendo que otros lo lean y no le digan nada. Pues esta es la respuesta que yo le daría, ¿no? Que esta sería la hoja de ruta, y uno ve esta hoja de ruta que podría ser pues este logos interno del cual nos habla Ratzinger. Del creador de la otra mirada, Cajón de Grillos. Y es que creo que la palabra clave esta noche que tenemos que tener en cuenta es agua. Ese elemento que fue, sin duda alguna, especie de madre para que la vida pudiese desarrollarse en nuestro planeta. Tanto es así que hablaban de las corrientes emergentistas, aquellas que dieron paso a la vida a través de las aguas. Los antropólogos todavía miran al embarazo, el líquido amniótico, como reflejo precisamente del modelo creacionista de la vida en nuestro pequeño planeta azul. Esta noche la palabra terraformación también tiene que tener su cabida en el programa, porque en este lenguaje también cabe la ciencia ficción. Ese hombre llamado Elon Musk, que ha propuesto nada más y nada menos que bombardear con ojivas termonucleares la superficie, los polos marcianos, para intentar cambiar la estructura térmica del planeta, a lo que le han llamado villano. En este concierto no pueden faltar esta noche voces. También historias disparatadas como esas que nos aparecen en forma de cangrejo, en forma de diapositiva, que se funden y que abren una especie de interrogante. Con toda sinceridad, creo que la ciencia puede dar respuesta, evidentemente, a esas simples formaciones que dibujan ilustraciones en el fondo de la retina. Esta noche nos va a acompañar en este tiempo de radio un gran hombre de ciencia al cual vamos a pasar a saludar en unos segundos. Yo me gustaría que mirarais al cielo y que entendieseis que este momento es un preludio, el preludio a una especie de gran titular. Algún día podremos decir que no estábamos solos en el universo, en esa condición de vida, y eso es simplemente maravilloso, no podemos obviarlo. Abrimos nuestro cajón de grillos. Gracias, amigos, por estar ahí. Gracias de corazón por habernos enviado durante estas semanas vuestro apoyo, vuestro cariño. Para mí es una especie de salto al vacío, ya os decía, volver a este lado del micrófono, mirar otra vez al mundo con esa otra mirada que siempre me ha acompañado. Esta noche el planeta rojo nos observa y nosotros a él. Vamos a indagar, vamos a ir un poquito más allá. Y por cierto, también esta noche vamos a subir a las grandes cumbres, porque se trata del espíritu humano, en definitiva, lo que estamos poniendo en este tablero. Se trata de esos hombres y mujeres que con su valentía, con su agalla, con el afán siempre de ir más allá de la línea de horizonte, han sido capaces de colonizar cada rincón de este mundo. Así pues, esta noche tengo una sorpresa con gente de Infinity Emotions que van a estar con nosotros. Quizás ese contexto de la película Everest no resulte tan extraño, porque esta noche tenemos parte de esos protagonistas que saben muy bien qué significa vivir por encima de los 8.000 metros cuando es la barrera de la propia muerte. Así seguimos esta noche en Cajón de Grillos. Todo ser humano posee el instinto primario de ayudar a los demás. Si un excursionista se pierde en la montaña, la gente organiza su búsqueda. Si un terremoto arrasa una ciudad, personas de todo el mundo envían ayuda humanitaria. Este instinto se halla en todas las culturas, sin excepción. Hacia las 4:30, los satélites detectaron una tormenta que se acercaba al campamento de la misión Ares 3 en Marte. La tormenta fue creciendo en intensidad y tuvimos que suspender la misión. Pero durante la evacuación, el astronauta Mark Watney falleció. He decidido grabar este diario. Soy Mark Watney y continúo con vida, como se puede comprobar. No puedo contactar con la NASA ni con mi tripulación, y aunque lo consiguiera, tardarían 4 años en enviar otra misión tripulada en mi búsqueda. Y estoy en un hábitat pensado para un mes. Ante esta perspectiva tampoco esperanzadora, solo tengo una opción: recurrir a la ciencia para salir adelante. Muy bien, vamos con los cálculos. Debo descubrir cómo cultivar alimento para 4 años en un planeta donde no crece nada. Aunque si no logro establecer contacto con la NASA, nada de esto habrá servido. Houston, hemos recibido un mensaje de vídeo dirigido a la tripulación. Dale al play. Dios mío. Mark Watney sigue vivo. Toma, Daniel Armstrong. www.cajondegrillos.com. Abrimos dossier de investigación. Cajón de Grillos. And we have some very innovative instruments orbiting Mars, on the surface of Mars, you know, state-of-the-art technology, and we're starting to put together a much more interesting picture of what Mars is like. Amigos, esta noche en nuestro particular cajón de grillos hemos puesto rumbo a Marte. Esta noche absolutamente fascinados por la naturaleza siempre especial de ese planeta, el rojo, Marte. Al otro lado del hilo telefónico esta noche tenemos a un gran hombre de ciencia. Él es astrofísico, miembro del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Podemos decir de él que es, sin duda alguna, un especialista en Marte. Él hizo el doctorado en modelos atmosféricos en Marte, precisamente en el Instituto de Astrofísica. Hizo un postdoctorado en París en el Laboratorio de Meteorología Dinámica. Nos estamos refiriendo a nuestro buen amigo Francisco González Galindo, al cual paso a saludar. Querido Francisco, buenas noches, amigo. Buenas noches, ¿qué tal? Pues bien, ha llegado una noche donde, bueno, pues estamos contemplando uno de esos planetas que ahora mismo está muy en boga, ha sido absoluta centro y epicentro de la noticia que hace unos días la NASA hacía. Y la primera pregunta que quiero hacerte, oye, mira, Francisco, sabemos a ciencia cierta que vosotros los científicos sabíais ya que había agua congelada, eso sí, en el planeta rojo, ¿no? A ti especialmente, ¿qué te ha llamado la atención precisamente de ese gran titular que hace día aparecía? Bueno, como tú dices, ya sabíamos que había agua hoy en día congelada en los casquetes polares de Marte y también bajo la superficie, y también sabíamos que hace muchos miles de millones de años hubo agua líquida sobre la superficie de Marte. Sin embargo, la novedad que aporta este nuevo descubrimiento es la presencia actual, a día de hoy, de agua líquida o algo parecido al agua líquida, unas salmueras, una especie de barro de agua salada en la superficie de Marte. O sea, la novedad es que hoy en día tenemos agua líquida en Marte. Todos conocemos esas fotografías donde se veían esa especie de hebras que ya intuían evidentemente el paso del agua, ¿no? Sería muy ambicioso, ¿no? Entrecorchetado, ¿no? Que el siguiente titular es que se ha encontrado algún tipo de vida bacteriológica en el planeta rojo. Bueno, no solo sería muy aventurado, sino que sería algo... Hoy en día no podemos decir eso, ni mucho menos, estamos muy lejos de decir eso todavía. Sabemos que el agua líquida es un ingrediente fundamental para la vida aquí en la Tierra. Sabemos que hay una determinada forma de agua líquida, esas salmueras, estos barros de salmueras con muchas sales disueltas en Marte, pero de ahí a decir que en Marte hay agua líquida sería no muy aventurado, sino, vamos, ciencia ficción a día de hoy. Atrevido. Precisamente la ciencia ficción hace unos días nos llevaba a la gran pantalla un viaje colonizador precisamente a tierras marcianas, de lo cual hablaremos un poquito más tarde. Francisco, Marte en sus características atmosféricas, hiciste un paralelismo, estuvimos presentes en una charla de divulgación dentro del ciclo Lucas Lara hace ya unos años y nos quedamos fascinados, ¿no? En los que hacía unas similitudes también con el planeta Tierra, pero claro, todo cambió, ¿no? En el planeta rojo. Si hoy pusiéramos el pie allí, ¿qué nos encontraría? ¿Cuál sería su atmósfera y cuáles serían las temperaturas? Descríbeme un poco la situación del planeta. Bueno, el clima de Marte tiene unos aspectos que son familiares para nosotros los que vivimos aquí en la Tierra, pero tiene otros aspectos que son muy distintos al clima que conocemos aquí en la Tierra. En cuanto a las temperaturas, las temperaturas en Marte en media son más frías que en la Tierra, porque bueno, Marte está más lejos del Sol, le llega menos radiación solar. Pero una de las características más interesantes de las temperaturas en Marte es que varían muchísimo, tanto del día a la noche como estacionalmente, porque Marte tiene estaciones como aquí en la Tierra. Entonces, durante un día en Marte las temperaturas pueden pasar fácilmente de quizá un día de verano 10 grados sobre cero a 100 bajo cero durante la noche. Esto se debe a que la atmósfera es muy tenue, entonces tiene poca capacidad para absorber los cambios de temperatura, los cambios de radiación solar como entre el día y la noche o entre las estaciones como ocurre en la Tierra. Entonces, quizá lo más destacable serían estas fuertes variaciones de temperatura. Otro aspecto curioso de las temperaturas en Marte, de nuevo causado por esta el que la atmósfera de Marte sea muy tenue, es que varía mucho con la altura. Si fuéramos a Marte, pusiéramos nuestros pies en Marte, pues tendríamos los pies, los tendríamos quizá unos 20-30 grados más calientes que la cabeza durante el día. O sea, aunque hay estaciones y aunque hay día y noche como en la Tierra, hay características que hacen el clima marciano muy distinto del clima terrestre. A 100 grados bajo cero, lo mejor que podemos hacer no olvidar la manta ni el gorrito de lana, por lo que está diciendo. Francisco, hablaste también sobre la orografía, ¿no? Espectacular, sin duda alguna, donde lo haya. Y nos pusiste como buen ejemplo esa maravilla, en ese tótem llamado Monte Olimpo, que supera pues casi por 5 veces, ¿no?, la altura del Everest, 26 kilómetros de altura y 600 kilómetros de diámetro, ¿no? Espectacular, sí, a todas luces, ¿no? Efectivamente, uno de los aspectos aspectos más llamativos de Marte es que, a pesar de ser un planeta bastante pequeñito, después de Mercurio es el más pequeño del sistema solar, tiene una topografía muy extrema, y uno de los ejemplos más claros es el que tú has mencionado, el monte Olimpo, que es un antiguo volcán que tiene, pues es una altura de 26 kilómetros que deja pequeño pues al monte Everest, incluso en realidad si en la Tierra medido desde el fondo oceánico, la isla de Hawái con sus volcanes serían más altos que monte Everest, pues incluso esos volcanes de Hawái se quedan pequeños comparados con el monte Olimpo. Sus dimensiones son tales que en horizontal tienen una extensión similar a la isla de Gran Bretaña. Pero no es este el único rasgo característico de la topografía marciana. El monte Olimpo se inserta dentro de una especie de meseta llamada Tarsis, donde hay otros tres montes que tienen también alturas situadas entre los 14 y los 18 kilómetros de altura. Luego está Valles Marineris, que es un cañón al estilo del Gran Cañón del Colorado, pero muchísimo más grande. Si lo pusiéramos sobre el mapa de Europa, llegaría desde el Finisterre francés, cruzaría toda Europa central, cruzaría el Mar Negro y llegaría casi hasta la orilla del Mar Caspio. Wow. O sea, y por eso llama mucho la atención que en un planeta pequeñito como Marte tenga lugar esta topografía tan extrema. Y si nos colocásemos precisamente en ese lugar y mirásemos al cielo, ¿cómo sería la atmósfera y cuál sería el color? Porque también en ese matiz tenemos que incorporar la palabra polvo para entender la génesis del planeta rojo. Efectivamente, el polvo en la atmósfera de Marte está siempre hay polvo en suspensión en la atmósfera de Marte, y esto hace que efectivamente si miramos al cielo, en lugar de un color azul como el que tiene aquí la Tierra, pues tuviera un color amarillento, parduzco, dependiendo, con un tono que depende en realidad de la cantidad de polvo en suspensión que hay en la atmósfera. Y bueno, hemos visto en el polvo en la atmósfera marciana forma estructuras parecidas a las que se forman en la atmósfera terrestre. Puede haber remolinos de polvo. Puede haber tormentas regionales de polvo que son parecidas a las que se forman, por ejemplo, en el desierto del Sáhara, pero una de las características más espectaculares del polvo marciano, que seguro que todos los oyentes conocen, es que puede llegar a cubrir todo el planeta durante varios meses, y eso tiene efectos importantes no solo por la presencia en sí de polvo, sino porque también afecta a la cantidad de radiación solar que llega a la superficie y cambia el perfil térmico de la atmósfera y, por tanto, afecta al clima marciano. Y ese mismo polvo, y yo digo, ¿no? Y me pregunto, ¿no hubiese podido ser una especie de catalizador, una especie de efecto invernadero, para que también pueda producirse cambio en los estados congelados de los polos? Bueno, sabemos que el polvo afecta mucho al clima marciano. De hecho, cuando hay una tormenta global de polvo, lo que ocurre es que se calienta las capas de la atmósfera donde está el polvo en suspensión, se calienta debido a la absorción de radiación solar, pero la superficie se enfría. ¿Eso afecta a la dinámica de los polos? Pues tiene su efecto, claro. Para poder comprender bien cómo funciona todo el clima en general en Marte, pues hay que comprender cómo funciona el polvo, pero no creo que para los polos sea el efecto dominante. Apasionante, sin duda alguna, el lenguaje que esta noche estamos estableciendo con Francisco González Galindo. Él es astrofísico y miembro del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Francisco, aprovechando esta noche tu paso en Cajón de Grillos, me gustaría preguntarte, mira, la robótica ha sido sin duda alguna vuestras manos, ojo y pie en el planeta rojo hasta el momento, ¿no? ¿De qué manera y cuántas sondas hay que te gustaría hacer reseña que estén estudiando en este momento el planeta? Y una cosa, un dato muy curioso, según tengo entendido, lo primero que llegó allí fue una especie de disco con una O y un martillo, ¿eso es verdad? Sí, bueno, lo primero que llegó allí fue una sonda soviética, la Mars 2 o 3, no recuerdo ahora mismo, pero sí, bueno, no tenía muchos instrumentos científicos, era más pues lo típico de la época de la carrera espacial, era casi algo más de propaganda, el que la Unión Soviética fuera capaz de poner el primer cuerpo en la superficie de otro planeta, y efectivamente no tenía ningún valor científico, sino más bien simbólico. Actualmente hay varias sondas observando Marte desde superficie. Tenemos el robot Curiosity, que, bueno, como sabemos, además tiene participación española, tiene uno de los instrumentos, es una estación, digamos, meteorológica, un tipo de estación meteorológica que ha sido desarrollada en España, en el Centro de Astrobiología. Luego tenemos también el robot Opportunity, que está todavía funcionando, y en órbita tenemos la sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea, que lleva pues 12, 13 años observando Marte continuadamente. Tenemos la sonda Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, y recientemente tenemos dos nuevas sondas sonda, bueno, recientemente, desde hace un año aproximadamente, la sonda Maven, que es de la NASA también y que está dedicada a específicamente a estudiar las capas altas de la atmósfera, cómo interaccionan con la radiación solar y con el viento solar, cómo eso puede hacer que haya evolucionado durante los últimos millones o durante toda la historia geológica del planeta la atmósfera de Marte. Y también tenemos además una sonda india, que es la primera sonda india interplanetaria, que se llama MOM, M-O-M, y que llegó pues casi a la vez que esta sonda MAVEN hace un año aproximadamente al planeta rojo. O sea que estamos estas ondas están en órbita alrededor del planeta, no están sobre la superficie. Por lo cual no paramos de aprender en cada instante. Y una pregunta yo te hago, ¿no? Mira, si yo pierdo la cobertura del teléfono en mi pueblo, ¿cómo la arregláis los científicos para poder hablar con un cacharro que se encuentra a tantos kilómetros, ¿no? Bueno, lo que se hacen se envían señales a través, bueno, para los rovers en superficie, estos tienen que actuar a través de las sondas que hay en órbita marciana. Entonces lo que hacen estas sondas acumulan los datos y cuando las condiciones son buenas, pues los envían a las estaciones de radio que hay en la Tierra, que es donde se leen realmente los datos. Esto va a través de señales de radio entre las sondas que hay en Marte y las estaciones de recepción aquí en la Tierra, una de las cuales, por ejemplo, está en España, la sonda de Febrero. Bueno, pues apasionante. Mira, Francisco, ¿existe algún tipo de estudio o protocolo, por muy vanguardista o prácticamente resollayando la ciencia ficción que pudiera en principio parecer, ¿no?, de colonizar el planeta rojo? ¿Hay algún tipo de estudio para poder cambiar la morfología? O sea, más que la morfología, sería la arquitectura de la atmósfera, para que en un futuro, ¿no?, pudiera el planeta ser habitable. Porque mira, sin ir más lejos, nos llamaba mucho la atención en los medios de comunicación cómo el magnate multimillonario Elon Musk hace unos días decía: mira, lo mejor es lanzar unas ojivas nucleares a los polos, reventamos el planeta, lo calentamos muy bien calentito y ahí que lo llevamos puesto. En ese sentido, muy al estilo de una película de Hollywood. Sí. Bueno, de hecho lo que se llama esto de convertir Marte en habitable es lo que se denomina terraformación de Marte, y empezó ya hace pues casi 50 años con Carl Sagan y esta gente. Y efectivamente ellos lo que decían, bueno, la atmósfera de Marte es muy tenue y además compuesta mayoritariamente por CO2. Así que lo que propusieron es que si vamos llevando en estas sondas, vamos llevando plantas a Marte, pues se podría dar lugar a que estas plantas vayan absorbiendo el CO2, produciendo oxígeno y dar lugar a una atmósfera más respirable. Pero eso sí, quizá quedaba más como meros ejercicios teóricos de cómo se puede transformar una atmósfera, que como posibilidad real, vamos, por lo menos desde mi punto de vista, no creo que actualmente haya ningún proceso, ningún proyecto realista que pretenda cambiar la atmósfera de Marte, porque además ya entraríamos en cuestiones éticas, ¿por qué vamos a ir nosotros a cambiar la atmósfera de un planeta? Bastante estamos haciendo ya cambiándola la del nuestro, echando CO2 a saco para querer ir a cambiar otra. Ya, pero ya sabes lo que dicen, ¿no? Cuando se nos acabe la posibilidad de vida en nuestro planeta azul, tendremos que buscar otro lugar donde marcharlo. Francisco, ¿qué consejo le hubieses dado tú a Ridley Scott a la hora de haber trazado la famosa película de Martian? Bueno, pues donde vemos al protagonista incluso cultivando patata en el planeta rojo, ¿no? ¿Qué modelos, qué consejo le hubieras dado, ¿no? Bueno, pues sobre todo que hable mucho con los científicos, porque al fin y al cabo son los que mejor conocen las condiciones de Marte. De todas maneras, esta película de Ridley Scott está basada en un libro previo, ahora mismo no recuerdo el autor, pero yo no lo he leído ni he visto todavía la película, pero por lo que he oído parece que tiene bastante, o sea, que es bastante realista. O sea, que yo supongo que se habrán asesorado tanto el autor del libro como ahora Ridley Scott a la hora de hacer la película con científicos que estudian en el día a día como la atmósfera de Marte, cómo es el clima en Marte. O sea que yo creo que lo habrán, que estará bastante bien hecha, pero tengo que verla y leer el libro para poder opinar con más fundamento. Bueno, pues se abren nuevas expectativas sobre la presencia de ese agua, ¿no? Ese mejunje de agua salada que de la cual me hacías mención, de la posibilidad, ¿no?, un poco más certera, quizá en un futurible, de que el hombre pueda poner el pie en Marte. Bueno, el hecho de que haya algo de agua líquida en la superficie, aunque sea en una forma tan digamos extraña como estas salmueras, esta mezcla con sales, bueno, pues ya sabíamos que había agua congelada de todas maneras en los polos, ya sabíamos que había agua congelada debajo de la superficie, o sea que en realidad yo creo que a nivel de una posible colonización de Marte no es ninguna gran novedad. Fantástico. Pues Francisco, una última pregunta. Oye, mira, vamos a hacer un ejercicio de imaginación absoluta. Si un tal Francisco González Galindo mañana pudiera ir en una nave al planeta rojo, cuéntame, ¿qué cosas te llevaría? La primera seguro sería esa cajita de cerveza Alhambra, ¿no? Que, hombre, tenemos que hacer mención. ¿O qué te gustaría ver con tus propios ojos del planeta rojo? Bueno, hay tantas cosas. Simplemente el hecho de poder ver así de primera mano, pues esos accidentes geológicos tan extremos que hay en Marte, pues ya sería un privilegio. Vamos, el hecho de poder viajar a otro planeta, ver un atardecer en Marte, ver cómo el cielo rojo se torna azul al atardecer. ¿Azul? ¿Has dicho? Sí, bueno, es el efecto contrario. En la Tierra el cielo es azul durante el día y al atardecer se vuelve rojo, simplemente porque esa radiación azul ha sido ya absorbida por la atmósfera. Pues en Marte ocurre lo contrario, el cielo normalmente es de un color amarillento, parduzco, rojizo, y al atardecer se hace más azul por el mismo efecto. Simplemente eso ya sería un privilegio. De todas maneras, yo que tengo un poco de vértigo, a mí montarme en un cohete espacial, lanzarme hacia el espacio, creo que no me haría demasiada gracia. Así que yo le dejo la experiencia con gusto a otro. Si tú quieres, te invitamos a que seas tú quien colonice el planeta Marte. Bueno, ya por lo menos sabemos que hay papas sembradas por allí. O sea, ya por lo menos desde el Monte Olimpo a 26 kilómetros de altura haremos un programa de radio, pero que muy majo, que nos tiene que salir desde allí. Francisco González Galindo, de verdad, muchísimas gracias, amigo. Esta noche el lenguaje de la ciencia no ha cautivado todo, nos ha liberado un montón de dudas y, por supuesto, has puesto en escena nuestro auténtico protagonista, ese planeta que merece toda la pena del objeto de vuestro estudio. Amigo, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un abrazo a vosotros. www.cajondegrillos.com. Una radio. Un momento. Deja vibrar el grillo que hay en ti. Soy Beck. Dag Hansen. ¿Qué haces cuando no escalas, Dag? Reparto el correo. ¿Un cartero en el Everest? Eso espero. Genial. Sois alpinistas experimentados, si no, no estaríais aquí. Pero el Everest es el lugar más peligroso de la Tierra. ¿Qué tiempo hace? Bueno. Me gustaría estar contigo. La próxima vez escalaremos juntos, los tres. ¿Qué dice tu mujer? Oh, la lleva bien desde que nos divorciamos. ¡Muy buenos días, gente! El alcalde del campamento base. Siéntate, tío, acostúmbrate. El ser humano no está preparado para soportar la altitud de vuelo de un 747. Nuestro cuerpo empezará a morir. La cuestión es, ¿podremos subir a la cima y descender antes de que ocurra? ¡Sujétate! ¡Vale! ¡No! Esto es sufrimiento, tío. Unos días más y serás de los pocos que han coronado el Everest. Aquí, Rob, abajo. Rob, ¿dónde estás? En la cima del Everest, Helen. Hemos llegado. Rob, contesta. Se avecina un temporal por el valle y fuerte. Dios mío. Hay personas atrapadas y la tormenta empeora. Tenemos un problema. No queda oxígeno. Baja tú. No te dejaré solo. ¡Vamos! No quiero morir. ¿Me oyes, Rob? Tienes que volver. Si los demás pueden, tú también. Te quiero. Del creador de La Otra Mirada, Cajón de Grillos. Os prometí, y me prometí a mí mismo, que Cajón de Grillos tenía que ser una especie de encuentro también en la noche con nuestra propia intimidad, siendo como somos, afrontando ese todo que nos rodea. Se ha estrenado hace tan solo unos días la gran película Everest. Por eso a esta hora de la noche, si te es posible, me gustaría que cerrases conmigo ahora mismo un poco los ojos. Me gustaría que imaginases allí en las alturas de ese pico del mundo cómo se van posando poco a poco ese manto de nubes que gobierna el mundo. Allí la prisa no tiene sentido, ni el mundanal ruido, ni esa preocupación que nos arrastra en el día a día. En Cajón de Grillos también os dije que tenía que haber la poesía unida a todo este pálpito, porque me gusta colocarnos en el centro del escenario, como no podía ser de otra manera, el espíritu humano, ese que nos hace ir más allá. Ese mismo espíritu humano que nos hace afrontar el reto de lo imposible. Ahora, siguiendo contemplando ese paisaje, me gustaría leeros un pequeño poema. Algún día soñarás que la vida está llena de pequeñas cosas. Descubrirás que las que hoy pasas por alto son la realidad. Algún día verás que esos detalles son lo que te hacen reír, soñar y amar. Llegará el día y despertarás, sentirás esa realidad de las cosas que hoy no parecen importarte, las que te hacen amar, reír y soñar. Mira y despierta a tu alrededor. Todo, absolutamente todo tiene sentido. El de las pequeñas cosas, el que a veces olvidamos, el que vemos y no percibimos, el que nos hace sentirnos vivos. No hay nada más hermoso que mirar alrededor y comprobar cómo esas pequeñas cosas son las que realmente siempre han importado. Son las cosas, amigo, amiga, que nos hacen amar, soñar, reír y vivir. Thank you. Contacta con nosotros al correo oyente@cajondegrillos.com, porque tú eres parte de esta historia. Los que ya navegasteis en mi viejo galeón sabéis que yo tengo una admiración profunda por la gran montaña. No solo por ese noble y hermoso deporte. Yo prefiero ir mucho más allá. Siempre he buscado ese lenguaje en los hombres y mujeres de la gran montaña, esa capacidad, sobre todo, que concierne al género humano, esa que muchas veces no veo brillar en el egoísmo que nos envuelve en el día a día. La película Everest la vi hace unos días en el cine. La verdad que me gustó esas imágenes y ver sobre todo la superación humana de esa tragedia que ocurrió el 10 de mayo de 1996, inspirada en un libro de John Crower llamado El mal de altura. Hoy, esta noche, recuerdo las palabras de grandes hombres de la montaña que nos describieron en este tiempo de radio qué significaba y de qué manera se sobrellevaba el perder a un amigo y un compañero en la montaña, en el reto. Recuerdo que alguien me dijo en una ocasión que ya habría tiempo de llorar. Primero tenían que volver a casa. Os dije al principio del programa que todo esto esta noche versaría mucho más allá. Se trata del espíritu humano, de esos aventureros que hoy ya no solamente señalan las grandes cumbres de este planeta, sino alzan todavía más el dedo hacia la línea del horizonte y la elevan para señalar a ese punto que brilla llamado Marte. Algunas veces enmascarados en proyectos que han levantado muchísimas aristas, como la Mars One, de ese producto televisivo del holandés Mars Landrop. Esta noche vamos a recibir en un momento dos hombres que conocen muy bien lo que significa el culminar ese gran pico del mundo llamado Everest. Es más, ellos firmaron un maravilloso documental que dejan entrever ese otro Everest que pocos conocen. Ellos llamaron a su trabajo Everest Prohibido, un auténtico lujo. Ellos son los hombres de Infinity Emotion. Me estoy refiriendo a Xavier Arias y a Javier Aymar. Ellos van a estar con nosotros esta noche aquí, contemplando desde esta cima virtual a la que nos hemos subido con nuestro cajón de grillos. Esta noche seguimos nuestra particular aventura. www.cajondegrillos.com. Conecto con la ciudad condal. Allí se encuentran dos grandes hombres del alpinismo, hombres de acción. Está al otro lado del hilo telefónico Xavier Arias y Xavi Aymar. Xavier Arias, buenas noches. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Pues encantado de recibiros esta noche tan especial con nosotros, y también quiero saludar a Xavi Aymar. Xavi, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien allegados. Bueno, pues bien allegados esta noche los dos, como os digo, porque la gran montaña siempre representa para nosotros algo muy especial. La primera pregunta que tengo que preguntaros, porque ahora vamos a hablar de Infinity Emotion, vamos a hablar del Everest Prohibido, de ese maravilloso documental que rodaste en el año 2008, pero hay una pregunta básica. Hace unos días se estrenaba en España una película que es un auténtico, bueno, pues un auténtico faro, ¿no?, llamada Everest. La pregunta que tengo que haceros es, ¿por qué la gran montaña, por qué el Everest hipnotiza a los hombres y mujeres de la aventura? Empiezo yo mismo. Bueno, el hecho de que nos hipnotice una montaña como el Everest es por el hecho de que quizás es la más alta. Cualquiera persona a que le guste el alpinismo pues siempre intenta ascender a montañas, en nuestro caso pues empezando por el Pirineo, siguiendo por los Alpes, Andes, y cuando llegas al Himalaya pues te planteas la opción de poder llegar a una montaña tan alta como el Everest, como así fue, y la verdad es que bueno, es que creo que es uno de los retos más importantes que puede tener un alpinista, al menos en mi caso. En tu caso, Xavi Aymar, ¿qué es lo que siente uno cuando llega y pisa una tierra sagrada como es toda la cordillera del Everest? Y cuando después de ese vuelo angosto en un avión con una pista de aterrizaje imposible, solo apto para aquellos corazones fuertes, ve por primera vez la gran montaña. Hombre, lo que uno siente es alegría. Alegría porque es el final de un camino, el principio de otro, pero el final de la aproximación. No solo la aproximación física, sino también pues de todo lo que conlleva, de conseguir el tiempo, conseguir los recursos, conseguir los compañeros. Y entonces cuando llegas allá y dices, bueno, pues he acabado una etapa, ahora empieza la buena. En ese sentido, una montaña se mide solo por metros, se mide por la etiqueta de los 8000, o hay un momento que empieza a ser una especie de camino un tanto más y fijaros qué palabra utilizo, ¿no? Un tanto más espiritual, cuando uno se da cuenta de que se está enfrentando con un medio que en el que el hombre es simplemente una anécdota y una pieza que en cualquier momento puede perder la vida. Xavier Aria, en ese sentido, ¿qué tienes que decirnos? Bueno, tengo que decirte que al fin y al cabo nosotros los alpinistas pues estamos, dijésemos, nuestras ganas desde el hecho de ascender montañas, de ir más allá. Al fin y al cabo el Everest quizás es la montaña más alta y es uno de los retos más importantes que puede tener un alpinista, como te había contado antes. Pero a la hora de la verdad no hay que olvidar que todas las montañas tienen su parte espiritual y tienen su parte importante. No por el hecho de que una montaña pueda medir menos metros que el Everest sea menos importante. Hay montañas fantásticas que tienen pues infinitos metros menos que el Everest y que también tienen su parte, digamos, de interés, sino tanto de altura, sí a nivel alpinístico o de dificultad, que también es una cosa que los alpinistas valoramos. ¿Cuántas veces he escuchado yo en el lenguaje radiofónico, cuando nos adentramos, ¿no?, en las grandes cumbres, la frase que dice: la montaña, Alejandro, nunca perdona? La montaña está ahí, la montaña no perdona. Esta cinta de la que hacíamos mención, ese plano cinematográfico llamado Everest, del director Baltasar Kormákur, narra los hechos que ocurrieron el 10 de mayo de 1996, aquella tragedia que dejó un reguero de víctimas, como tantas otras veces, intentando hacer cumbre. En ese sentido, la palabra riesgo, la palabra miedo, ¿cómo cabe en vuestro diccionario, Xavi Aymar? Bueno, primero creo que yo soy de la opinión de que a veces la montaña sí que perdona. O sea, todos hemos tenido experiencias en que dices, hombre, pues hoy la montaña ha sido buena con nosotros, ha salido el sol o las cosas se han arreglado bien. Evidentemente que hay un riesgo, pero también está en el conducir cada día o en el llevar un camión por malas carreteras o en el colesterol o en tantísimas otras cosas está el riesgo, no solo en la montaña. Y atravesar una cascada de hielo, como hemos visto en ese documental maravilloso llamado El Everest Prohibido, con una simple escalera. ¿Qué siente uno cuando está subiendo peldaño a peldaño y justo debajo se establece un vacío que muchas veces dice que no se me vaya aquí el pie porque sería el fin seguro, ¿no? Bueno, en mi caso la verdad es que he atravesado el Khumbu en varias ocasiones porque en el 2008 estuvimos en Everest y al año siguiente pues estuve en Loche y he estado como dos veces cruzando el Khumbu y ahora aseguro que ahí no voy a volver más. No por la dificultad que voy a tener, sino por el miedo que se llega a pasar pasando esas escaleras, ¿no? Son unas escaleras que al fin y al cabo, gracias al trabajo de los doctores, de los Icefall Doctors, que son estos sherpas que cada día, antes de que los alpinistas inicien su travesía, ellos van antes como para dejar la ruta en condiciones, hacen que tenga ese punto de seguridad. Pero la verdad es que cuando estás cruzando una escalera de estas, agarrado, una escalera que están empalmadas a tramos de 5 metros y que por debajo pues puedes tener, que te puedo decir yo, ¿no? Lo que te puede ser una grieta, 50 metros de vacío, agarrado con unas cuerdas así como de ropa, ¿no? La pipi rope, la corda coreana, esta clásica que se usa. La verdad es que a veces te da la impresión de decir que no se parta nada, ¿no? Pero como te decía Xavi, Xavi Aymar, la verdad es que si uno sabe dónde tiene esa línea, cada uno tiene su línea roja en su mente, si uno no cruza esa línea y sobre todo sabe escuchar la montaña, pues hombre, la verdad es que se pueden hacer cosas muy muy bonitas. Y la pregunta es, a ver, ¿cómo suena el corazón de uno cuando va pisando esos escalones, precisamente, mirando al vacío, que llevan las botas con los trampones, llevan esos pinchos para que todos nos entendamos, llevas peso en la espalda, el viento en un momento dado te puede estar sacudiendo hacia un lado y a otro, y allí no hay realmente mucho más donde agarrarse? En ese sentido, ¿cómo se escucha el corazón de uno? Bueno, en mi caso, la verdad es que allí sí que es ese punto de saber escuchar el silencio, de cruzar una de esas grandes grietas o subirla, ¿no? Porque dependiendo un poquito de cómo sea la ruta, pues las cruzas, las subes, las bajas. La verdad es que el corazón ahí va a tope. Ese cruce de escaleras está sobre los 5.500 metros y la verdad es que la falta de oxígeno a la vez de la dificultad de progresión pues hace que uno mismo llegue a escucharse pues propiamente su interior, ¿no? Porque la verdad es que es una sensación que yo aconsejaría que se pudiera, que quien la pudiese hacer lo hiciese, porque la verdad es que es una sensación fantástica. Por nuestra parte, pues bueno, el hecho de poder haber filmado la película, pues toda esa gente que pues no tiene la suerte como nosotros de ir a esas grandes montañas pueden vivir esa sensación pues desde la butaca de casa, ¿no? Desde el sofá, pudiendo disfrutar de ese documental. Yo quiero recordar esta noche a los oyentes que he abierto mi particular cajón de grillos y he empezado mi ascensión hacia una de las grandes cumbres del planeta. Para ello me acompañan en este periplo dos grandes alpinistas españoles que conectan esta noche con nosotros desde la ciudad condal, como es Xavier Arias y Xavi Aymar. Xavi, hubo un momento en el documental que me hizo sonreír, ¿no? Porque vais con la ascensión y hay un momento en el que os encontráis, y no lo puedo decir de otra manera, ¿no? Como una especie de tótem que está hecha de mierda de Jack. Y no sé, no me enteré muy bien para qué funcionaba y qué propósito tenía esto. Una gran pila de mierda, ¿para qué sirve? No, en este caso, esto fue en el acceso al campamento base del Everest. El campamento base del Everest se tarda unos 7 días caminando. Y en gran parte del trekking, es un trekking que empieza a unos 2.600 metros de altura y va cogiendo altura hasta llegar a los 5.300 de campamento base. Esto quiere decir que a cierta altitud ya no hay, ya no hay leña como para poder encender los fogones de los loches, para poder cocinar, para poder calentarse. Entonces, lo que utiliza esta gente, el pueblo de Sherpa, ¿no?, que es el que ocupa todo lo que es la Valle del Khumbu, utilizan lo que es la caca de yak, que la caca de yak, una vez seca, se convierte como en un carbón, ¿eh? Y este carbón, o esta caca seca, es la que se pone en las estufas, o que es la que se pone en las cocinas para cocinar. Entonces, como luego llega el invierno y ya es más difícil encontrar esa caca, porque ya puede haber quedado tapada por la nieve, pues lo que hacen es grandes montones, entre comitas, de mierda, porque de leña no pueden hacerlo, ¿no? Entonces aquí es un poquito la historia esta de ese gran montón de caca de yak. Ya, ahí permitirme un poco la broma, ¿no? Esta noche, ¿no? Cuando uno se va quedando sin leña, ¿cómo el grito al compañero? Oye, vea por mierda o vea por yak, o ¿cómo funciona esto, ¿no? Hombre, esto, nosotros la verdad es que no tenemos... Nosotros, esto es un trekking en el cual vas a los lodges, que son como pequeños hoteles, y la gente del mismo hotel son de los que se encargan pues de calentar o poner la leña o de la caca esta, de poner las estufas en las cocinas, con lo cual nosotros es más la anécdota de encontrarnos pues esos grandes montones de caca al lado de esos lodges o hoteles que son los que nos llevan al campamento base. Bueno, sin duda alguna lo que esta noche dejamos entrever es que ese lugar del mundo es un lugar lleno de contraste. No hay un solo rincón donde pose la mirada donde uno pueda ver algo normal como lo que nosotros podamos entender aquí. ¿Hace falta pedir permiso a los dioses para subir a la montaña? ¿Esas ofrendas con esos pañuelos que se tiran al viento, que van ondeando con sus particulares colores? ¿Cuál fue vuestra ofrenda? Bueno, yo creo que en nuestro caso lo que hacemos es respetar las costumbres de allá suelen ser gente muy religiosa, entonces respetas sus banderas de oración, sus monedas, sus oraciones, porque en el fondo para ellos parece que es muy importante. Bien, y ¿qué hay de cierto o no en esos vídeos que vamos viendo sobre expediciones donde a medida que va ascendiendo a la cordillera del Himalaya, bueno, y al propio, bueno, escalando en pocas palabras la montaña, te encuentras algunos cadáveres que son una especie de puntos de referencia que llevan allí durante mucho tiempo? ¿Habéis llegado a verlo o son solo un mito? No, la... Bueno, por la verdad o por desgracia, ya sí que en algunos tramos pues se puede llegar a encontrar algún cadáver de algún alpinista que ha fallecido por la razón que pueda ser, por un accidente, por un tema de falta de... Bueno, por la razón que sea, en definitiva. Lo que pasa que lo habitual es retirar los cadáveres pues por un tema de respeto y poderlos enterrar como nos enterramos habitualmente las personas normales. Lo que pasa es que a veces pues puede ser el caso que pueda estar esta persona en un lugar, digamos, de compromiso, donde ir a rescatar una persona que no está viva pues es poner en riesgo esas personas que volvían a buscar. Entonces, muchas veces gente deja escrito que si hay una fatalidad, pues que su cuerpo pues descanse en la montaña para siempre. Y bueno, estas cosas pasan. Para nosotros tampoco no es una cosa que... Quizás la primera vez que ves a una persona así, sí que te... Que te deja sorprendido, pero bueno, después ya es una cosa que si pasa pues o te cruzas con algún cuerpo, pues tampoco no le das la importancia más que la que es, ¿no? Esto es una persona que ha perdido allí la vida, que tú puedes pasar, te puede pasar lo mismo, por lo cual pues hay que ir con cuidado, vigilar y sobre todo mucho respeto a esa persona, pues es una persona que tiene su familia y esas cosas. Xavi, en este caso yo te pregunto a ti, ¿cuál es la línea, ¿no?, de no retroceso, donde uno sabe que a partir de ese punto un rescate ya prácticamente es imposible? ¿A partir de ahí empieza a cambiar la forma de caminar, de pensar, de sentir? ¿Cómo funciona la mente de un alpinista? Bueno, yo creo que para cada persona y en cada caso debe ser diferente. O sea, es tenerlo claro, tener claro que no es que haya una línea absoluta, ni a 8 ni a 7, pero sí que hay un momento que dices, a partir de aquí, ¿arriesgo o no? Y en eso, ¿y cuánto arriesgo, no? Entonces, lo ideal es tomar estas decisiones lo más fríamente posible y no dejarse llevar por el entusiasmo de querer hacer cumbre, pero eso allí pues siempre es difícil. Siempre difícil. Xavier, ¿cómo se controla, monitoriza el tiempo, ¿no? Porque, claro, acabamos de hacer mención sobre esa película donde un giro de tiempo pone en clave de solfa a los expedicionarios que están haciendo cumbre, ¿no? Uno tiene un ojo puesto en la línea del horizonte diciendo, cuidado, que al mínimo grito estamos empezando a descender. Bueno, Bueno, a ver, la verdad es que a día de hoy ya hay como unos partes meteorológicos bastante bastante reales de saber lo que puede llegar a venir. Entonces, cuando, sobre todo cuando vas a cumbre, que es quizás el día más delicado, es cuando tienes que valorar y contrastar, pues, qué te dice el parte meteorológico, qué te dice tu interior, y sobre todo yo soy de los que piensa, aunque quizás alguno puede decir que estoy un poco loco, si la montaña te da permiso o no para subir. También hay que saber leer la montaña, hay que saber leer dentro de uno mismo y entonces tomar las decisiones más correctas para pues darse la vuelta antes de que pueda suceder alguna fatalidad. Y en mi caso no daría nunca ni un dedo por una cumbre, al menos en mi caso. Pero sí, fundamental. O sea, las montañas están para volver. Y hay el clásico este de que la montaña no se va a mover desde ahí. Lo que pasa es que sí que es cierto que cuando estás tan cerquita de una montaña, llevas tanto tiempo intentándola, quizás en mi caso era la segunda vez que la intentaba. Chaguemar era la tercera vez que la intentaba. Claro, estás allí tan cerca que dices, bueno, ¿hasta dónde puedo arriesgar? Esa falta de oxígeno que estás por ahí arriba hace que también puedas tomar decisiones erróneas. Bueno, hay que tener esa frialdad que comentaba Xavi para no, hablando mal, para no cagarla, porque claro, hay un punto de no retorno, como pasó en el año 96, que pues debido a ese vamos a la cumbre y vamos a ser los que más gente meta en la cumbre, pues al final sí, llegaron a la cumbre, pero no volvieron. Y eso pues no creo que sea lo correcto. La ambición que mata al hombre cuando deja de huir, que me ha gustado muchísimo, Xavier, la forma en la que esta noche lo has dicho, ¿no? Cuando uno deja de huir a la gran montaña, como una especie de metáfora también a nuestra propia vida, ¿no? Las señales que muchas veces aparecen, que bueno, que nos indican cuál es, en pocas palabras, el camino. Xavier Xavia, hubo un momento de vuestro documental, El Everest Prohibido, que es que me encantó. Tiene una escena con un romanticismo y una belleza absoluta. Y es cuando estáis preparando, hay una escena que estáis preparando no sé qué fideos de que tenían que estar horrorosamente malos, porque así parecía, pero se deja abrir un poco la tienda de campaña. Y se ve todo el valle y estáis flotando en un mar de nubes. A partir de ese momento parece que estabais simplemente más allá de cualquier otro lugar del planeta, ¿no? Cuando uno está en una tienda de campaña y se deja entrever y ve el resto del mundo abajo, allí abajo, simplemente allí abajo, ¿uno qué siente? Javi, dale. Pues sientes que los fríos te van a saber deliciosos, aunque... No me quiero imaginar, dice, en un restaurante de altura. No me quiero imaginar, cuidado, que yo no me quiero meter con vuestras artes culinarias, ¿no? Pero yo creo que allí arriba no es cuestión de decir, oye, te han salido un poco soso, o aquí podíamos ponerle tal, porque supongo que hirviendo esa nieve en ese mejunje, bueno, pues no sé de qué manera, pero al final yo creo que el paladar a esa temperatura tampoco tiene que funcionar muy bien. La palabra frío, ¿qué significa para vosotros, chicos? Bueno, palabra frío. Hombre, nosotros, si te tengo que decir la verdad, en el Everest no llegamos a pasar frío. No llegamos a pasar frío porque lo que sí que hay que decir, esta fue una expedición de lo más clásico posible y utilizamos oxígeno. Entonces, el hecho de usar oxígeno, que bueno, a partir de los 8.000 metros, hace que esa sensación de frío disminuya y hasta todo notes como cierto calor en los pies. O sea que quizás no es la montaña en donde hemos tenido más frío. Te podría hablar de otras montañas en donde sí que realmente hemos pasado frío, y la verdad es que pasar de los menos 30 grados con un viento de más 40, 50 km por hora es da, o sea, no es muy agradable. Resumiendo, yo alucino mucho cuando hablo con los grandes hombres de la aventura, los grandes alpinistas, como son esta noche los invitados que me acompañan, Xavier Arias y Xavi Aymar, porque que me digan, no, mira, en el Everest no pasamos frío. Yo tengo amigas que cogen la Rebeca en el mes de agosto por aquello de que vaya a refrescarnos, y que estos tipos me digan que en el Everest no han pasado frío es que son tipos duros. Xavi, ¿qué habéis aprendido de ese acercamiento, ¿no? De grabar un documental, de enseñarle al resto de los comunes mortales cómo se cincela una piedra y de qué manera lo hacen allí, el valor de una sonrisa de un niño tibetano, lo incomprensible que es un mundo que intenta poner fronteras donde no la hay, donde es terreno de las nubes. ¿Qué os apasiona? ¿Cuál sería la lectura interna que esta noche queréis compartir con nosotros? Bueno, yo creo que en estos viajes, porque las montañas implican viajes largos, una de las suertes que tienes es que tienes mucho tiempo para pensar y para reflexionar. Tienes noches largas, a lo mejor cuesta dormir o simplemente caminatas, que estás muchas horas, y te da mucho tiempo para pensar con tranquilidad y para profundizar incluso en las cosas que en la ciudad también podrías llegar a pensar, solo que allí dispones de mucho más tiempo. Y siempre vuelves como con todo un poco más claro. Yo creo que los viajes lo que te dan, o las montañas, es un poco esta experiencia de tener tiempo también para usar el coco para ti, ¿no? También es importante. Escapar del mundanal ruido. Xavier, termino esta noche este tiempo de radio con vosotros agradeciendo evidentemente que hayáis acercado a los micrófonos de Cajón de Grillo. A Edmund Hillary le preguntaron por qué habían subido, ¿no? Y dijo una frase muy simple, dice, la montaña simplemente estaba allí. En ese sentido, ¿tú qué tienes que añadir? Bueno, en mi caso, la verdad es que he llegado a aprender que al final y al cabo lo importante ya no es tanto la cumbre, sino el camino a la cumbre, ¿no? Si eres capaz de disfrutar del camino a la cumbre, de disfrutar de esas pequeñas cosas, de ese trekking, de esa sonrisa de ese niño, de esos espaguetis odiosos que nos tomamos mirando el horizonte, viendo pues el Pumori y el Choyu detrás con ese mar de nubes, Si eres capaz de disfrutar de ese camino, luego la cumbre sienta más bien. Y eso es una de las cosas que personalmente aprendí, o he aprendido en estos años de subir montaña, tanto en, ya te digo, Pirineo, Alpes, Himalaya, Andes, cualquier sitio. Pues con eso nos vamos a quedar esta noche y vamos a proseguir a través de Infinity Emotions, un documental fantástico llamado El Everest Prohibido, que lo firman estos dos grandes hombres que nos han acompañado esta noche, Xavier Arias y Xavi Aymar. Xavier Arias, Xavi Aymar, muchísimas gracias, lo dicho en el tono más serio, por habernos dedicado este tiempo de radio. Gracias infinitas por haber compartido vuestra experiencia en este tiempo de radio. Un fuerte abrazo a los dos. A vosotros. Chao. Cajón de Grillos. Es el momento esta noche prácticamente de ir apagando poco a poco esas luces que van iluminando tenuemente ese escenario radiofónico. Ayer hablaba con una actriz llamada Natalia de Molina y hablaba con unos directores de cine y me decían que sobre todo las cosas más importantes que puedes hacer en la vida son aquellas que se realizan poniéndole todas las ganas y todo el corazón. Incluso más allá de tener medios, incluso más allá de tener eso que llamamos la posibilidad. Esta noche, de alguna manera, yo he querido traer esos mundos que rodean a este cajón de grillos. Hablar del contexto de la ciencia, de los muchos datos que están y sabemos que pronto se van a producir. Pero también poniendo al hombre justo en el epicentro del escenario, de su capacidad, de su valentía a la hora de conquistar un nuevo paso en la exploración del mundo que nos rodea. Quizás el propio misterio del hombre sea el mayor de todos, la autocontemplación. Esta noche comenzábamos este programa poniendo esa representación de HAL 9000 en esa nave espacial que iba rumbo directamente hacia el planeta rojo. Y es precisamente con HAL con el que esta noche os digo adiós. Esta noche de nuevo se van apagando poco a poco las luces de este acto de la radio en Cajón de Grillos. Sé que solo soy una máquina, pero he aprendido mucho sobre vuestra especie. De cómo vivís vuestra vida y lo inexplicable de vuestra naturaleza. Poseo en mis archivos todo cuanto ha sido escrito por la mano humana. Pero ningún cálculo resolverá algo a lo que llamáis instinto. Pregúntate cuál es tu destino y pon todas tus fuerzas en ello. El tiempo es solo una variable frente al reto. Cada ser humano es irrepetible, una expresión perfecta del universo. La diversidad os hace grandes e insondables. En un punto azul del universo, colonizáis un planeta al que llamáis hogar. Esta noche he compartido vuestro afán escuchando este viejo audio, donde una radio habló del reto por ir más allá. Buen viaje en vuestro camino, hombres del planeta azul. Cajón de Grillos.